casa de caretas. De él para ella. Con sentimiento nos tomamos el condimento. No es un mal oro. Dale, Boni, ayudamos a producir. Que Dianita no te deja. Vagos de vos no me olvido, por más que el tiempo pase volando, en mi locura te sigo esperando. Pasan los meses, pasan los años y rendirme no consigo. Yo te repito que en tu corazón tu amor por mí sigue vivo. Estoy acá, no habrá manera que de ti me pueda olvidar. Vivo aferrado a la idea que ya vendrá. Cuando la encuentra policía, te dé la libertad. A verte, pero sabes bien que yo no puedo, porque la gorra me anda rondando, hace dos años que me están buscando. Esta es la vida que elegimos, este es el precio que estamos pagando. Ni la distancia ni el qué dirán impedirán que nos sigamos amando. Estoy acá, no habrá manera que de ti me pueda olvidar. Vivo aferrado a la idea que ya vendrá. Cuando la encuentra policía, te dé la libertad. Y ahora estoy acá, no habrá manera